y los pantalones y dijeron, esto no va más. No, basta, chicos, hasta acá llegar. Todo bien, que cada uno hace lo que le gusta, pero responsabilidad, justamente en lo que le gusta también, ¿no? Ahí está. De eso se trata. Y ninguno de los dos entendió el sentido de la palabra. ¿Respon qué? ¿Re quién quién? Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana. Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzana. Así que bueno, sean todos bienvenidos a este programa, todos los que están ahí del otro lado. Esperemos que estén del otro lado, a pesar de nuestra floja continuidad y todas nuestras faltas, una detrás de otra. Exacto. Sigan estando del otro lado. Prometemos que va a mejorar un poquito. De a poquito va a mejorar. También saludamos y le damos la bienvenida a la gente que nos escucha por el Blogspot y a la gente que nos va a estar escuchando el jueves que viene a las 22 horas en Radio Walden también. Sí, van a tener una semanita de retraso, pero bueno, esto va a ser así. Mientras el jueves, acá estamos haciendo el programa en vivo, en Radio Walden va a estar sonando a la misma hora el programa del jueves anterior. Exacto. Total, una semana. Hablamos de autores que murieron hace 100 años, se podrán imaginar la temporalidad. Y las estupideces que decimos hoy, no pasa nada si las escuchan el jueves que viene, siguen siendo vigentes. Exacto. Vamos a seguir en falta, seguro nos vamos a seguir mandando algunas, así que nos van a seguir retando. No pasa nada. No importa, es lo que hay, che. No maquilles tanto la verdad, que hasta los muertos nos excita resucitar. Bien, los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 462-2124 y el 156-7076-44. Tenemos también un blogspot. Tenemos un blogspot que es el www.laflorenjaqueconq.blogspot.com. Y tenemos también dos correos electrónicos. Dos correos electrónicos, laflorenjaqueconq@hotmail.com. ¿Qué le pasa al operador que no me tira la música? Le quedan dos segundos al tema, dice el operador. Aguantá, estirala. Estirala de nuevo. Claro. Estirá el com. Punto. Com. Punto. ¿Y cómo sigue? Claro, ahí está. Com. Cortina, operador. Sin amores rotos, de casualidad, otro jueves de esos. No se dejan besar. Aprendimos a quererlo así. Sí, exactamente. Es así, tiene sus tiempos, los maneja como quiere. Son suyos. Son suyos. Lástima que me deja a mí ahí, totalmente en jaque, esperando que reaccione. Bueno. Pero el tiempo es la mayor riqueza que tenemos, ay, compañero. Qué hermoso. Es lo único de lo que poseemos. Qué lindo. Lo voy a empezar a censurar, voy a empezar a hacer una... Un arreglo con el operador. Pi, cuando voy a decir ese nombre. Martina. La verdad, que si ando muerto, es de tanto resucitar. Bueno, antes de ir arrancando musicalmente, por lo menos, este programa, primero los invito mañana a ver al Blues Trío en Pichuco Bar a las 22:30 horas puntual. 10 pesos la entrada. Si quieren, tenemos nosotros aquí entradas. Si no, también mañana en el horario del escenario Las Voces pueden pasar a retirarlo. Y ahora procedo a leerle un comentario que nos habían dejado ahí en el blogspot de La Flor en Jaque. Sí, cómo no. De paso aprovecho para decirle que agradecemos a la gente que nos escucha por el blog, porque una bloyente fue la que nos pasó el cronopio del que vamos a hablar hoy. Ah, bueno. Así que está muy bueno eso, porque era la idea, que ustedes escuchando el bloque y viendo de qué se trataba también sugieran gente, y una oyente vino y me sugirió a la persona de la que vamos a hablar hoy. Así que muchísimas gracias a Patricia, que sugirió a esta persona como cronopia y realmente entra en la categoría totalmente. Bueno, muy bien, le agradecemos entonces a Patricia por colaborar. Sí. ir haciendo entre todos. Esto, este programa es como la poesía, no pertenece a uno, pertenece a todos. Exacto. Somos como los cuentos tradicionales. Exacto. Pasamos de generación en generación. Y cada uno va aportando lo suyo, ¿no? Bien, este es un comentario que nos dejaban ahí en el blog Spot. De el blogyente se identificó como el florista en jaque. Ay, pobrecito, está en jaque también. ¿Qué nos dice? Otra vez un problema técnico. Arrancamos mal. Sí. La queja primero. Esa computadora que ustedes manejan siempre está en jaque. ¿Será por el programa? Igual, lo felicito por lo que hacen. Soy nuevo escuchándolos y ya me hice adicto. Me gusta la voz de la conductora. Muy dulce, muy sexy a veces. Bueno, hasta que la conozco. Vamos, vamos. No digamos pavadas. No hacía falta. ¿Con qué días que te gustó el programa? Está todo bien. Ay, él se pone así porque no le dije que era sexy. Él quiere ser sexy, díganselo. Claro, que tengo una voz tierna, acogedora. Aparte una voz dulce. Dulce. No, está lejísimo. Florista en jaque no me conoce. Bueno, pero suena así. Suena su así. Su voz, probablemente. ¿Ah, sí? Yo no sé, la escucho todos los días, pero... Usted está acostumbrado. Claro, pero... A mi dulzura. Me empalaga, compañera B. Bueno, espere que continúe el comentario. Sí, no fuimos. Contenga la dulzura de su voz, por okay, favor. Me callo. No tengo el gusto de haber escuchado su nombre. Rudy. El de la voz dulce, le dicen en el barrio. Bueno, ¿me lo dice? Se lo digo, ¿cómo no? Me llamo Nerina. Ahí está. Nerina para mi mamá y mi papá. Neri para la gente que me quiere un poquito más. ¡Qué fe! Mira si escuchara a su madre. Escucha. Le va a encantar ese comentario. Bueno. Dice, saludos y gracias por existir. No es nada. No por nada. Bueno. Escuché, también nos dice Radio Walden, buenísima también. Me buenísimo, encantó. ¿Vio? Ahí está usted. Bueno, ¿vio que también lo menciona? No menciona ni se puso mal usted, se puso mal porque no le dijo que tenía la voz sexy. Claro. Bueno, le agradecemos, che, a este oyente. Muy ingenioso el nombre, ¿eh? Sí, por el comentario, no sé si él recién nos escucha hace poco, le damos la bienvenida. Y bueno, prometemos. Y sí, le prometemos una continuidad a usted también. Florista en jaque. Vamos a intentarlo, che. Son problemas a veces que nos sobrepasan, pero en este caso ya tenemos listos los mecanismos de defensa. Vamos a tratar de paliarlo. Exacto, ya tenemos recursos como para evitar que vuelvan a suceder los inconvenientes que sucedieron. Bueno, vamos a intentar de que no se puedan grabar todos los programas correctamente, que no se pierdan, y sobre todo que no se pierdan quienes conducen este programa y puedan venir todos los jueves. Exacto, porque lo que suele pasar muy a menudo es que nos perdemos nosotros. Exacto. Bueno. Le agradecemos a nuestro blogyente entonces. Muchas gracias por los comentarios a mi favor también. Otra tarde como las demás, sin amores rotos de casualidad. Bien, ahora sí, si le parece, vamos a arrancar con la música. Me parece bárbaro. Vamos a... ¿Qué trajo? Vino Silvio Rodríguez. Vino Silvio. Vino conmigo, quería venir hoy. Bueno. ¿Se vino con su óleo de una mujer con sombrero? Ajá, muy lindo. Hermoso. Tema. Hermoso. Ahí bien. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Demás, sin amores rotos de casualidad, otro jueves de esos que no se dejan besar. No eran las esquirlas del récord, eran de la... Bien, ahí pasaba ese muy lindo tema de Silvio Rodríguez, óleo de una mujer con sombrero. Nosotros continuamos aquí en La Flor en Jaque, estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Silencio radial, vamos a pensar. Vamos a meditar, acerca de esta noche. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Hacia dónde vamos? Claro, ¿estamos conformes? ¿No estamos conformes? De momento nuestro programa habitual literario se ha convertido en una especie de preludio de una clase de yoga. ¿Por qué no? Cerramos los ojos, nos imaginamos en un camino largo, largo. ¿Eh? Qué aburrido. No vengo más a esta clase de yoga. No hay curvas, largo, recto. Bueno. Qué aburridísimo camino. Y caminamos, Shani, nada. Shani, si estás del otro lado, ayúdalo. Ayúdalo desde tu conocimiento psicológico que vas adquiriendo con el estudio de la carrera. Pero esto yo tal vez ya puedas. Al vacío, a la monotonía. Tal vez ya puedas ayudarlo con la patología que tiene. Bueno, ¿de qué nos va a comentar hoy, compañera, en este bloque de cronopios? Qué lindo los cronopios, sí. He conocido ayer. El día de ayer me fui hasta la casa a conocer a esta cronopia. Una mujer. Porque es una mujer, sí. Les voy a contar un poquito acerca de una mujer que se llama Catalina Marchesi. Catalina Marchesi, una vecina de acá, de Rosario, del barrio Zona Oeste. Tiene 72 años, Catalina, y es una mujer muy, muy copada, que realmente hace cosas muy interesantes. Pero vamos a empezar contándoles, porque a mí esta bloyente me contó lo básico y yo quise ir a conocerla para que me tire más datos acerca de la persona, y de paso, ya que la podía conocer, porque bueno, con los rodando ando está medio difícil conocerlos. Y ni hablar a la chica esta que construye casas de botella. Bueno, está en Haití en este momento, así que... Claro, acá tuvo la suerte de que era un habitante de la ciudad de Rosario. Claro, buenísimo esto de que la cronopia viva acá y se pueda visitar. Entonces la fui a conocer ayer. Esta mujer me contó que, bueno, es viuda desde hace bastantes años. Se quedó viuda a los 40 años. Uh-huh. Su marido falleció, según ella, de repente, mientras dormía. Muerte súbita, horrible. ¿Cuántos años tiene esta mujer? Ahora tiene 72. Ajá. Pero bueno, hace 32 años que se quedó viuda. Con dos chicos chiquitos se quedó viuda. Bueno, su marido falleció de repente. Ella tuvo que salir a hacer mil cosas porque tenía una familia que mantener y se había quedado sola. Y a los 60 años de esta mujer le detectan un cáncer de mama. Horrible, porque lo tenía bastante avanzado, supuestamente. Bueno, le ofrecen el tratamiento y ella acepta. Pero bueno, acepta, obviamente convencida de que no iba a funcionar. Y ella me decía ayer, yo ya está, me reentregué, dije, bueno, ¿Qué va a ser? Entonces morir, me moriré. Sí, lo tomó así. Mientras estaba haciendo el tratamiento, que le costó, bueno, una cirugía, donde le extrajeron uno de los pechos y todo lo demás, ella empezó a cambiar de actitud. Y decidió que todavía quería seguir viviendo. Ahí está. Entonces, según ella, ese fue el punto más importante durante su enfermedad, porque, bueno, ella dice que fue una casualidad, algunos pensarán que no, pero cuando ella se planteó esto de que quería vivir, empezó a hacer resultado el tratamiento. Empezó a resultar, empezó a combatir a este cáncer, empezó a irse para atrás el cáncer y las células cancerígenas, y cuando se quiso dar cuenta, después de 5 años de estar peleándola con los rayos, con la quimio y todas esas cuestiones muy feas realmente, desgastantes, sí, supuestamente se curó. Ahora hace desde los 65 años que no volvió a tener ningún problema de ese tipo. Ajá. Así que evidentemente el tratamiento dio resultado. Ella se lo atribuye más a su cuestión mental que a la medicina. Y estoy de acuerdo con ella. Yo también estoy de acuerdo con ella. Pero a veces dice, no, es casualidad, porque no quiere decir, fui yo, me curé sola. Pero bueno, yo cuando me lo contó le dije, ah, bueno, elegiste curarte, te curaste. Listo, ¿qué va a ser? Son cosas que en esas enfermedades tienen mucho que ver, dicen los que saben. Dicen los que saben que todas las enfermedades son mentales. Tal cual. Y dicen lo que saben menos los médicos. Claro, los médicos te empastillan y te dan unos tratamientos hermosos. Bueno, en fin. Cuando estaba con esta enfermedad, con este cáncer, a los 60 años más o menos, a los 63, estaba en la casa con todas esas cuestiones horribles que te dan las quimios y los rayos y demás, sintiéndose muy mal, con náuseas, mareada. Entonces llegó a la conclusión de que si se quedaba en la casa se iba a volver loca. Uh-huh. ¿A dónde apuntó esta cronopia? Así como estaba en ese estado, se empezó a interiorizar y a meterse en los distintos geriátricos de la ciudad. Lo que iba a hacer a los geriátricos es, con libros, iba y les leía a los abuelos todos los días 2 o 3 horas. Lo más interesante de esta historia es que empezó leyéndole a dos. A, y dos, para, abuelitos. A dos abuelos que la escuchaban más por cortesía que otra cosa. Sí, chupó un huevo, como, claro, como diciendo, pues, pobre, vine hasta acá. Vamos a escuchar. La vamos a escuchar. Para cuando se quiso acordar y cuando el proyecto llevaba más o menos un mes, ya tenía un grupo asiduo de gente que la esperaba, inclusive los días que ella decía, ajá, que iba. Y ya no eran 5, estaban casi todos. Los que podían movilizarse hacia donde ella estaba, estaban ahí. Y la esperaban. Y le empezaron a pedir tal o cual libro. Ella llevaba un poco de todo, llevaba poesía, llevaba cuentos, llevaba mucho Cortázar, por lo tanto se hizo mi amiga en ese, ajá, mismo instante. Bueno, y con todo esto, los abuelos empezaron a pedirle, trae de nuevo a Cortázar, trae de nuevo a tal, y para cuando se quiso acordar, ya los tenía todos ahí, ajá, pidiéndole cosas y esperándola. Empezó con los geriátricos. Cuando le dieron el alta, ella quería meterse también en el hospital de niños. Uh-huh. Quería ir a la sala de los quemados del hospital de niños y a la de los pacientes oncológicos. La de los pacientes oncológicos, sobre todo por lo que le había pasado a ella. Claro. Y porque también era una buena idea contar un poco su experiencia y mostrarle que se puede salir también de una enfermedad tan horrible como esa. Uh-huh. Empezó a intentar entrar, pero cuando ella era una paciente oncológica, por motivos obvios, no podía ir al hospital. Sus defensas estaban por el piso, no era una buena idea que se vaya a meter a un hospital de niños. Claro, donde está llena de virus por todos lados. Exacto, por más que se cubriera y demás, porque ella dijo que, ayer me contaba que pensó en algunas opciones, irse con un barbijo, irse con... Pero era más o menos lo mismo, entonces le dijeron que no, que esperara. Y después, cuando le dieran el alta, volvía. Cuando le dieron el alta, volvió. Primero entró a la sala de los quemados y empezó a leerles a los niños que están internados en la sala de quemados. Después de leerles a esos niños... ¿Qué le leía? ¿Lotremón? El Conde de Lotremón. Alan Poe. No, pero usted sabe que tampoco le leía cuentos para chicos. Y eso a mí me parece muy interesante. Ajá. Llevaba las instrucciones para subir las escaleras. Llevaba algunos textos sencillos. Les empezó a leer El Príncipe Feliz. De Wilde. De Oscar Wilde. O sea, les llevaba El Fantasma de Canterville. ¿Qué sé, ajá, yo? Interesante lo que le llevaba a los chicos para leer. Y también los chicos hicieron bastante... fanáticos de la lectura. Según dicen las nietas que estaban ahí, lee muy bien. Entonces... ¿No le hizo leer usted? Sí, le hice leer un pedacito, pero le dio mucha vergüenza. Entonces me dijo, no. Aparte no quería saber nada con que habláramos en el programa de ella. Ajá. No quería saber nada. Cuando le dije que era para hablar de ella en la radio, no, nena, por favor. Me dijo, no me gusta, si yo no lo hago para que hablen de mí. Le digo, bueno, no importa. Vamos a hablar igual. Sí. No nos importa nada. Ajá. Pero bueno, ella es una persona bastante humilde y no le gustó mucho, en realidad, que yo le diga que iba a hablar de ella en la radio. Después le dije para que se sintiera mejor, bueno, pero después te lo grabo y te lo mando. Ay, bueno, dice, porque me voy a la casa de Patricia y lo escucho por el blog. Ah, mira qué loco. La tiene clarísima. Bien. Así que re bien. Bueno, y después empezó a entrar también a la parte oncológica, que la dejan entrar hasta por ahí nomás, porque es una zona, obviamente, claro, que la gente de afuera no conviene que esté entrando y saliendo. Ahí va una vez por semana, mientras que a los otros lugares va 3 o 4 veces por semana, a todos. Va un rato cada uno. Está todo el día fuera de la casa. Toda la tarde no existe en su casa. Ella está ocupada con el tema de la lectura. Sí. Y lo más interesante que me contó, que a mí me pareció buenísimo, es el tema este de que la gente la espera. Claro. La espera, y si no va, al día siguiente, cuando va, o a la semana siguiente, le recriminan. ¿Qué? ¿Cómo no viniste? Estuvimos todos acá sentados. Claro. Sobre todo los abuelos, que la esperan muchísimo. Y claro, me imagino con una ansiedad la deben esperar terrible. Pero es una idea tan linda el tema de ir a leerles. Sobre todo porque, bueno, la mayoría de los abuelos el problema que tienen es que no ven. Uh-huh. Y aparte de que no ven, no tienen tal vez al alcance de sus manos los libros que ella les lleva. Claro, sí. A lo mejor tiene la revista Saber Vivir, que no les interesa, claro, en lo más mínimo. Algunos sí, a otros no. Uh-huh. Y en el tema de los niños, es importante también por el tema de la recuperación de esos niños. Ajá. Es bastante deprimente la sala a la que va a leer y todo. He ido en algunos momentos de mi vida también a hacer alguna que otra actividad y necesitan este tipo de cosas. Tanto en el hospital como en los geriátricos. Sabemos todo lo que es un geriátrico. Bueno, algo de lo que se ve distinto, pero lo mismo. ¿No? Distinto, pero lo clarísimo. Mismo. Clarísimo. Quedó claro. Lo que se ve en la película El Resultado del Amor, por ejemplo. Exacto. ¿Qué hace ella? Bueno, de payasa, pero yendo al hospital de niños. ¿Era de niños? Sí, era un pabellón de niños. Ajá. En el que ella se metía. Claro, y es gente que, obviamente, o sea, está esperando que alguien desde algún lugar vaya a hacer cualquier disciplina artística, sea la que sea. Y después, obviamente, o sea, que van a esperar. Imagínense que gente está a las 24 horas del día metida ahí adentro. Aparte de eso, es sacarlos un poco de esa monotonía en la que viven, constante, todos los días lo mismo. Claro. Las mismas paredes, el mismo lugar. Hay algunos que no pueden salir. Hay lo más triste es que hay gente que supuestamente puede salir, tiene todo en condiciones y vive exactamente de la misma manera. Sí, totalmente. Y que no lo tienen ahí secuestrado, claro, porque es más o menos eso. Tienen 2 patitas también de salud y sin embargo viven igual y peores. Tienen su casa, no hay ninguna enfermera que les está cerrando la puerta y le dice no puede salir. Claro. Exactamente, o sea, es terrible. Pero a mí esta mujer me llamó la atención y me gustó mucho traerla, sobre todo por el tema de que, pasando una situación horrible ella, personalmente, que podría haberse tirado en la cama y decir, bueno, ya está, que sea lo que tenga que ser, enferma y todo, cuando todavía no estaba recuperada, empezó a hacer algo. Y según ella, eso le hizo muy bien para su enfermedad y todo lo demás. Uh-huh. Y aparte de eso, el bien que le está haciendo ella a otras personas, porque yo se la regalo vivir en ese tipo de lugares. Uh-huh. Es horrible, es deprimente, todo lo que usted quiera. Y me da la impresión de que ella le lleva, aunque sea un rayito de sol todos los días, al medio de toda esa oscuridad. Uh-huh. Y eso es totalmente recompensado, porque la esperan con una emoción, claro, todos los días. Tal cual. Y cuando no va, la depresión que les agarra a todos porque no va. Uh-huh. Están todos esperándola. Ella entra, ya están todos sentados en la ronda, listos para que empiece a leer. ¿Y cuánto hace de esto que arrancó? Y ya van a ser casi 10 años. ¿10 años haciendo...? 10 años. Y bueno, va cambiando de lugares. Va siempre a lugares distintos y hubo periodos en los que no estuvo yendo. Ella me contaba que hubo periodos de su vida donde tuvo otras cuestiones y no pudo hacerlo, pero que ella lo viene haciendo con asiduidad. Hay uno de los geriátricos a los que va desde hace más o menos todo ese tiempo y todavía hasta el día de hoy la siguen esperando. ¿Y qué va, una vez por semana? Una vez por semana... a los distintos lugares. Ella está todos los días ocupada. Claro. Pero va una vez por semana a cada lugar. Cada lugar. Ahí está. Así que, bueno, una cronopia importante. A Cortázar seguro que le hubiera caído bien. Ajá. Así que va bien en este bloque, ¿no le parece? Sí, seguramente que sí. Le mandamos saludos si nos llega a escuchar en algún momento. Ojalá, sí, dijo que nos va a escuchar en el blog, que Patricia le va a poner el blog y ella lo va a escuchar. Así que nuestro saludo y bueno, de mi parte toda la admiración porque realmente... ¿Sabe qué? Le podemos decir si nos escucha. ¿Cómo es el nombre de esta mujer? Catalina. Catalina. Catalina, si nos escucha, le podemos como aconsejar nosotros, o yo me hago cargo, como una... Se la tiramos, así. A ver, ¿qué le va a tirar a Catalina? No se fija. Digo, está buenísimo, ¿no? En todos estos lugares, lo que ella va. Pero sería bueno también. Le podemos tirar varias casas de familia. Para que vaya también. ¿Usted dice también que la van a dejar entrar? Ay, le lee. Capaz que es la primera vez en su vida que escuchan un cuento. Un libro, en papel. Claro, y la saca también de la monotonía y de la rutina. Peor todavía, en muchos casos, de la gente que vive... en esos lugares, en geriátrico o en los hospitales. Y también le puede servir, mire cómo puede ampliar su espectro y su territorio, ¿no? Empiece Catalina casas por las casas del barrio. Claro. A tocar el timbre. Se va a sorprender de la cantidad de gente que hace mucho que no ve un libro. Exacto, y que está encerrada. Encerradísima en sí misma. En cuatro paredes. Esa no creo que se sorprenda, porque le digo que Catalina la tiene bastante clara. Ajá, ahí está. Pero fíjese también, pues. Es infinito el territorio que tiene Catalina para seguir avanzando. Es una sugerencia, Catalina. Puede empezar por la casa de Rudy. No, aquí vamos a mi casa. Claro, vos que la estás llamando que vaya a las casas, que empiece con la tuya, leen juntos, a coro. Ah, le invito a tomar un café, claro, un té, un a leer mate. Tu libro. ¿Por claro, qué no? Paso mi libro. Ahí está. Y que lo lleve también a todos estos lugares, ¿a dónde va? No, sí, eso es perfecto. Como yo venía hablando de toda esta gente, usted me pone en ese lugar. No, pero no me entendía. Usted ya estaba, se estaba asustando, como ya, que yo decía, digo, que en su casa no se abría un solo libro. Estamos de lo único que se abre más que la heladera. Seguramente se abre muchísimo más o se prende muchísimo más que un televisor, sin lugar a dudas. Sí, ya con que abra una sola página ya se prende más que un televisor, ¿no? Ahí está. Mire qué poético, qué hermoso. Juegos que regala lástima por los rincones. Bien, ahí estaba entonces la cronopia en este caso del día de hoy, en la flor en jaque. Una cronopia, le bien. Vamos a poner el femenino total. Cortázar no se va a enojar porque era una palabra inventada. Ahí está. Bueno, se puede subir el material al blog de Catalina también. Sí, totalmente. Y volvemos a recordarles a aquellos que quieran y tengan ganas, sean bloyentes u oyentes ahora acá en vivo, el tema de si conocen a alguien que ustedes crean que entra en esta categoría. Súmenlo a esta propuesta y preséntenlo. Y si quieren, tráiganlo. No hay ningún problema. Bien, que se presente solo. No hay. Catalina, obviamente, que no iba a venir. Pero capaz que hay alguien que quiere venir y contar su historia. Y... Exacto, la cuenta el mismo que le andamos. Qué mejor que nosotros inventándonos. Claro. Alguna que otra información. Sí. Tal cual. Esquirlas del renco eran de la araña en el corazón. Bien, 462-2124-156-70-76-44 los teléfonos. Ahí pasaba entonces el bloque de cronopios del día de hoy. Cronopia, en este una caso. Cronopia, sí. Nos vamos a ir a la música, a la tanda, música publicitaria, y volvemos. ¿Le parece? Me parece perfecto. Si quiere arrancar el CD que le di al operador, yo reconozco, operador, que está un poco complicado. Vamos a escuchar a Joanna Newsom. Bueno. Esta chica que es una especie de hada que toca el arpa. Ay, qué hermoso. Y canta. A ver si va, la escuchamos. ¿Va, operador? Ahí está. Mary sandwich where I nearly served you. Up in the clouds where he almost heard you. And all that we build, and all that we breathe, and all that we spill, or pulled up like weeds, is piled up and back, and it burns irrevocably. And we spoke up in turns till a silence crept over me. And bless you, and I deeply do no longer resolute. Oh, and I call to you, but the this adage. Bless our house and its heart so savage. And all that I want, and all that I need, and all that I got is scattered like seed. And all that I knew is moved me. And all that I know is blowing like tumbleweed. And the mealyworms in the brine will burn in the never grow cold, oh, Abra Técnica SRL. Todo para la seguridad industrial, personal, vial, instrumentos de medición portátiles y fijos, anteojos, cascos, lijas, máscaras y todo lo que buscas en seguridad e insumos industriales lo encontrás en Abra Técnica. Diamonte 1278, Telefax 482-2577 y 481-0730. Mail ventas@abratecnicasrl.com.ar. La casa de electricidad más importante de la zona sur. Electricidad Gallardo. Materiales eléctricos en general. Materiales para la industria. Iluminación, atención personalizada y servicio técnico. Acordate, Electricidad Gallardo, Avenida Arijón, 2251. Telefax 464-3280. Venga y encuentre la mayor variedad y la mejor calidad en frutas, verduras y hortalizas en los puestos de Domingo D'Aleva e Hijos y Frutas Don Victorio, Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y Constitución, porque desde hace años le venimos brindando la mejor atención a nuestros clientes. Bien, aquí estamos de regreso. Continuamos en esta Flor en Jaque hasta la 1 de la mañana. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. Escuchábamos un temita de Joanna Newsom. Y después, la chica que grita. Exacto, y que toca el arpa. Entre otras cosas. El arpa. Y grita. Esa solita con un arpa gigante, así muy, muy, muy tierna. Qué hermoso. Y después el tema que sonaba, el instrumental que escuchamos en el medio de la tanda, es de Calexico, una banda actual, contemporánea, norteamericana, que hacía ese muy lindo tema. Bien, tenemos que continuar desandando esta Flor en Jaque. Deberíamos. Tendríamos. En este caso, para hablar, vamos a ya meternos de lleno en la literatura. En la literatura, con este bloque también, que ya no tiene nada que ver con efemérides, tiene que ver con autores de los que no hayamos hablado, conocidos o no, pero que no hayan pasado nunca por esta Flor en Jaque. De eso se trata. Personajes alucinantes, que bueno, hay tantos personajes alucinantes que, bueno, por suerte, algunos quedaron afuera. Y bueno, dijimos, este año no vamos a estar repetitivos, vamos a hablar de estos escritores que por una u otra cuestión han quedado afuera, como es el caso de este escritor alucinante uruguayo. Él, estamos hablando de Felisberto Hernández, amigo de su amigo, amigo de mi amigo, de Bolaño. Ah, amigo, Bolaño lo recomendaba. Bolaño mucho. Claro, lo nombraba. Hay que leer, era una orden. Sí, hay que leer a Felisberto. Bueno, nació en Montevideo Felisberto Hernández el 20 de octubre del año 1902. Muere en esa misma ciudad el 13 de enero de 1964. Es sin duda, junto a Horacio Quiroga, el exponente más brillante de la literatura fantástica de Uruguay. Sus primeras obras, bueno, fueron publicadas en modestas imprentas del interior, salvo Fulano de Tal, que fue impresa en Montevideo, el resto todas en pueblitos. Después la compañera nos va a hablar más en detalle de la obra. Sí, sí, un poco, tampoco se crea que voy a detallar tanto. Bueno, después vinieron algunos libros como Libros sin tapas, mire qué lindo nombre, La cara de Ana, La envenenada. Pero en esta etapa del escritor, hay que decir que pesa más el pianista, que era Felisberto Hernández, que el creador literario. Siempre fue sí. Una puja ahí. ¿Era pianista o era escritor, Felisberto? Era los dos, ¿eh? Y según dicen, después, bueno, de lo que les voy a contar yo de la obra y demás, todas sus obras tenían música. Exacto. Pero bueno, será en los relatos de su obra llamada Nadie encendía las lámparas, del año 1947, que la fantasía jugará su rol más como elemento primordial en la construcción de su narrativa. A partir de aquí, las creaciones del escritor se colocarán en un plano de equilibrio entre la memoria y la fantasía. Es inevitable no hablar de lo que fue uno de los hechos más importantes en su vida. Ay, fue pobre. Uno de sus casamientos, porque tuvo varios, se casó varias veces, pero uno que fue importantísimo, muy famoso en la vida de Felisberto Hernández, porque este escritor uruguayo estuvo casado con África Las Heras. África Las Heras. Sí, África sin acento, pero calculamos que debe estar. ¿O no? ¿O se faltaba? Puede llamar África. África. ¿Por qué no? África Las Heras. ¿Qué tiene de raro que se haya casado con una chica llamada África Las Heras? Que esta chica era una agente de espionaje de la Unión Soviética que utilizó a su marido para vincularse con la sociedad uruguaya. Él ignoraba las actividades de su mujer, pero su obra abunda en pasajes sobre un secreto que sería denunciado. Claro, ¿hasta qué punto ignoraba? Claro, no se sabe. Supuestamente se murió sin saber que esta mujer había sido, lo había utilizado a él, lo había engañado y era una espía. Era una espía, sí, aparte se estaba relacionando con él por el tema también de relacionarse con toda la parte izquierda de, claro, de Montevideo. Era un anticomunista declarado, Felisberto Hernández. Exacto. Como dicen varios, ¿quién se hubiera podido imaginar aquel 13 de diciembre del año 1947 cuando el gran poeta uruguayo Jules Supervielle, del cual vamos a hablar dentro de poco también, está en la lista. Está en la lista de escritores para hablar. Sí. Tiene unos poemas, ya hablaremos de él. No se huele. No, estamos acá, vuelva con Felisberto. Este Supervielle presentó en el Pen Club de París a su descubrimiento literario, que era justamente el cuentista uruguayo Felisberto Hernández, que justamente ese mismo día, una de las asistentes al acto no estaba allí por simple casualidad. Ahí está, ¿quién era? La morena cetrina de ojazos negros que se acercó a Felisberto tenía el acento de Andalucía. Después se supo que era oriunda de Ceuta. Y un salero no menos andaluz cuya eficacia maravilló a todos. Todos los... Ah, porque no estaba Felisberto solo. No, estaba Supervielle, estaba Oliverio Girondo. Que también le gustó. Todos quedaron enamorados de esta mujer. En lo menos que canta un gallo, la emprendedora española abandonó la sala, seguida por un Felisberto encandilado, al que ella pareció haber alzado limpiamente entre su índice y su pulgar y le dijo, son mío. Va, ya está. Vení para acá. Y sucumbió Felisberto Hernández. Y se casó. Sí. La celeridad se imponía. África Las Heras, alias Patria, alias María de la Sierra. Claro, meto los nombres que tiene. Claro, alias Ivón, alias María Pavlovna, coronela del Ejército Rojo y miembro de los servicios secretos soviéticos, contaba con solo 4 meses para seducir a Felisberto. Ahí está, le pusieron tope. 4 meses le dieron. Una vez concluida su beca francesa, el escritor regresaría al Uruguay. O sea, esto fue en Francia. Ajá. Entonces mirá, Felisberto se vuelve en 4 meses. Tenés 4 meses para seducirlo, le dijeron. Por eso mismo la NKVD, que fue la futura KGB, que funcionaba en la siniestra Lubyanka moscovita, donde Stalin orquestaba sus purgas desde 1936, le ordenaba apurarse a conquistarlo. Ese anticomunista notorio venía de perlas para usarlo de careta. Ahí está. ¿No? Había que utilizarlo a Felisberto. Mm. Junto a Felisberto, la Matajari Ceuti, que era su mujer, más o menos. Sí, tal cual. Podría instalarse en Montevideo sin que sus actividades ocultas, o sea, la organización de una red de espionaje latinoamericana, justificada en plena Guerra Fría por la amenaza de un tercer conflicto mundial, sin que despertara sospechas. África, que se presentó ante Felisberto bajo el discreto nombre de María Luisa, era la sobrina rebelde del general Manuel de las Heras, muerto mientras reprimía una sublevación republicana. Educada en Madrid, en un colegio de monjas, en 1934 la encontramos luchando junto a los mineros de Asturias, salvajemente aplastados por el ejército de África, al mando del general Francisco Franco. 2 años más tarde, en Barcelona, la joven heroína, afiliada a las Juventudes Comunistas de Cataluña, patrulla la ciudad. Su extraordinario... ¡Qué nena! ¿Vio qué nena? Su extraordinario coraje despierta el interés de 2 jefes soviéticos enviados a la guerra civil, y ahí la descubren, y bueno, y empezó a trabajar para ellos. Tras entrenarse en un colegio exclusivo en Moscú, África recibió su primera misión. ¿Saben qué misión le dieron a esta mujer? Para que tengan en cuenta la relevancia que tenía esta mujer en el mundo. Convertirse en la secretaria de León Trotsky, para preparar nada más su y asesinato. Nada menos. Exacto. Originalmente la que tenía que matar a Trotsky era esta mujer. Ajá. En México ella debería dibujar los planos de la Casa Azul, donde Trotsky, su mujer y su nieto habían sido recibidos por Frida Kahlo y Diego Rivera. Claro, sí, alojados. Exacto. Y después lo de la casa de la calle Viera, que fue después el nuevo domicilio elegido por Trotsky. Se tuvo que ir Trotsky porque Diego Rivera estaba siendo muy amigo de su mujer. Claro, exacto. Y no le gustaba nada. No le gustó nada. Es más, dicen que ya estaban listos los dibujos cuando un tal Alexei Orlov, el ex jefe de África, pasó por México, resuelto a pedir asilo político en los Estados Unidos. Entonces como que su presencia ahí desbarataba los planes. O sea, si este traidor se topaba con ella, la iba a vender. Claro, que ella estaba allí. Exacto. Entonces después terminó siendo el famoso mercader, el que mató a Trotsky. Uh-huh. Pero bueno, en un principio la que tenía que matar a Trotsky era ella, la mujer de Filiberto. La señora Hernández. Sí. Bueno, María Luisa y Felisberto se casaron en Montevideo. No fueron felices. Bueno, obviamente. Él había visto en esa supuesta modista de alta costura una solución a sus endémicos problemas económicos. A casafo, dijo Felisberto. Mi casa porque esta me mantiene. Claro, vivió casi toda su vida tirado, pobre Felisberto. Bueno, ella, bueno, ya lo sabemos quién es. Transcurridos 2 años, África no necesitó ya prolongar la farsa y se separó. Ahí está. Hasta acá llegamos. Exacto. Sus numerosos amigos de Montevideo apreciaban su serenidad, hablando de Felisberto, su amor por los niños, sonreían enternecidos ante su declarada ignorancia en materia política. Pero ahí no están hablando de ella. Están hablando de ella, perdón. Yo dije que están hablando de él. Sí, no, de Felisberto. No, Felisberto. No. Ella se hacía la tierna, la que le gustaban los nenes. Que, ay, no, yo de política no entiendo nada. Claro, discúlpeme, decía, ella se hacía la boluda. Ella era. Exactamente. Y que decían, pobre, ella tiene que soportar al gordo maniático de Felisberto. Ahí está. Y encima la pobre era ella. Claro. Así que bueno, ella entonces ya podía divorciarse, se volvió a casar. Felisberto dicen que murió de una leucemia en 1964, sin saber quién había sido la señora Hernández. En teoría no sabía. Bueno, ahora sí, las características de Felisberto Hernández, según dicen quienes lo conocieron. Hundido en el pantano de sí mismo. No, ¿qué definición? Qué definición horrible. Con un egoísmo infantil y una desesperada búsqueda de su yo. Cada vez más desmigajado con el paso del tiempo, Felisberto no estaba en condiciones de observar a nadie con lo que acostumbramos llamar lucidez. Y en cuanto a sus características literarias, Felisberto siempre escribió sobre falsos mensajes, encubrimientos, enigmas. Ah, bueno, loco, para mí paradójico. Se hacía... Vamos. Se hacía el estúpido. ¿Usted dice que se hacía el boludo? Para mí sí. No puede ser tan estúpido. Bueno. No sé, ya a esta altura, compañero. Bueno, pero escribe todo, enigmas, cuestiones ocultas, algo había, hay un guiño. Algo sabía. África, vamos, lo sé. Bueno, les cuento que con el correr de los años, la obra de Felisberto se convierte en una detenida y por momentos sofocante observación de su personalidad disgregada, uh-huh. Dividida en 3. Ajá. Un yo que se le escapa, un cuerpo sentido como ajeno y tildado de sinvergüenza, y un socio que lo vigila, centinela o madre regañona representante del mundo. Bueno. Tenía un quilombo bárbaro internamente y mentalmente, digamos. En 1974 escribe, ahora que dijo de sinvergüenza, escribe el diario del sinvergüenza. Ahí está. Ahí, bastante. Hablando de él. Exacto, totalmente. Bueno, es lo que veo. Nos preguntábamos recién si Felisberto supo realmente quién era su mujer. Bueno, dicen, bueno, los programas radiales que hubo después, programas radiales de un anticomunismo virulento en los que participó Felisberto Hernández después de su divorcio, han conducido a algunos investigadores uruguayos a deducir que acaso el embaucado esposo haya terminado por enterarse. Ah, vio, vio que yo tengo razón, sabías, hacía el estúpido. Igual nada es menos seguro. Felisberto, ya divorciado, no dudó en ayudar a su ex esposa a convertirse en ciudadano uruguayo. Por eso le digo, no sé. Pero a lo mejor estaba enamorado. Considerando su odio al comunismo, aumentado por el que habría sentido si hubiera descubierto su triste papel de marioneta, ay, de haberse maliciado el engaño, no habría contribuido, creo, a perpetuarlo. Tanto odiaba el comunismo, se hubiera enterado que su mujer era una enviada de la Unión Soviética, creo que se hubiera enojado mucho. O no, no sé, no quiero tirar una frase que circula por el refranero totalmente pero, popular, el del pelo. El del pelo. Claro, no sé, yo no quiero decir nada, pero capaz que hay algo de eso. Pero... Bueno, para completar la extrañeza, les cuento que las cenizas de Felisberto Hernández se han perdido. Sí. Él no tiene ni un noble monumento como África Las Heras, ni una tumbita cualquiera, nada. De... En algún lado está, pobre muchacho, no sí, se sabe pero... cuál es el monolito. Claro, nada. No tiene nombre. De modo que no hay dónde colocarle el epitafio que siempre se ha imaginado para él. Murió sin saber nada y sabiéndolo todo. Ay, qué lindo, me encanta. Buenísimo. Dicen que escribieron el nombre de la tumba con tiza. ¿Ah, sí? Claro. Que cuando pusieron las cenizas en ese cementerio, nadie se molestó en poner una lápida. Entonces que el mismo sepulturero escribió con tiza en una piedra, Felisberto Hernández. No, en fin, y se borró, obviamente. Claro, obvio, sí, tiza. Obviamente, lo hizo con tiza, la primera lluvia no había más Felisberto. Qué garrón, bueno. Pero bueno, contribuye para hacer un poquito más enigmático lo que fue la vida de esta persona enigmática. Sin dudas. Bueno, este pianista también y escritor que dicen fue uno de los principales exponentes de la literatura fantástica de todo el idioma castellano. Les cuento, mire, vamos en la cronología de atrás para adelante, de adelante para atrás. Sí, está bueno eso. A los 9 tiempos es aburrida. Sí, muy lineal, vio. Ya está en la historia lineal, ahí murieron en el 1800. A los 9 años, él comienza sus estudios de piano, que luego va a profundizar, ¿no? Sus dificultades económicas también harán que acepte el empleo de pianista en varias salas de cine, donde ejecuta la banda sonora de las películas mudas que se exhiben. Ah, mira qué lindo. ¿Vio qué loco? Sí. A los 16, en su casa, da clases particulares de piano, al mismo tiempo que dedica horas a su práctica musical. A los 20, comienza a dar recitales e incluso interpreta algunas obras de su creación. Ah, mire, compositor. ¿Vio? En 1942 será un pianista itinerante entre Argentina y Uruguay. A partir de ese entonces es que abandona definitivamente la carrera de pianista, dedicándose exclusivamente a la literatura. Uh-huh. Especialista en el ámbito de la narrativa breve, sus obras han sido traducidas a varios idiomas, como el alemán, el francés, el inglés, el italiano, el griego y el portugués. Ha sido considerado un maestro tanto por Julio Cortázar como por Gabriel García Márquez. Ítalo Calvino, por ejemplo, lo definió como un escritor que no se parece a nadie, a ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Mírete. Es un francotirador que desafía toda clasificación y todo marco, pero se presenta como inconfundible al abrir sus páginas. Mire, casi se lo podía recitar. Qué clones. Bueno, no le voy a hablar de los cuentos y novelas cortas de Felisberto. No estaría bueno que me deje decir algo a mí. A quienes ha influenciado tampoco. Ya lo su dijo. Trabajo de escritor eclipsó su carrera de pianista. Uh-huh. Su obra entera está impregnada de música, eso muy lo va a lindo, usted. Claro, porque es la obra. No sé si está entendiendo que la obra incluye todo eso. Bueno, pero la faceta política de Hernández no, puedo hablar. Claro, no, sí, porque eso no es la obra. Ah, no es la obra. El problema es cuando se mete con la obra. Ah, bueno. Apresuradamente les cuento que se ha calificado a Hernández políticamente por hechos aislados. escasas audiciones radiales que dio en los últimos años anticomunistas. Pero como dicen también, es absurdo adjudicar términos definitorios a un ser para quien no tuvo vigencia en la realidad política. Claro. Vivió ausente de esta y de otros deberes cotidianos. Vivió ausente, punto, ausente. De todo. Claro, y de la política también y de otros deberes cotidianos a lo largo de los continuos años que le tratamos, no sufriéndolo, sino con un primario sentido de inmediatez. Él vivía ahí, en su momento, en su burbuja, en su mundo, no le importaba nada. Era un egoísta infantil, Felisberto. Bueno, el desabastecimiento y las huelgas de Francia no le enseñaron tampoco a meditar en las causas. Sin duda tropezó en la propia embajada uruguaya en París con intelectuales españoles en exilio, como el poeta Rafael Alberti, también muchos amigos de Superville, que, bueno, le acompañaron a él a Buenos Aires al estrenarse El ladrón de niños. Bueno, nada de todo esto, la revuelta, todos los quilombos que hubo en Francia, no afectó absolutamente nada en Felisberto. No se enteró. No. No solo se aislaba de muchas realidades, sino que carecía de elementales conceptos científicos acerca de temas de índole económico-política. No tenía ni idea. Sus concepciones filosóficas eran parciales, fragmentarias. Se acomodaban a su fanático arte purismo, que decía él. En nombre de esa ya poco admisible teoría de arte incontaminado, subordinó a su individualismo, donde se arrellanó cómodamente, se quedó ahí, tranquilito. Les cuento que, bueno, conceptos de orden moral que le estorbaban. Chau. Los erradicaba. ¿Qué me importan a mí?, decía. Y claro, y sí. Bueno, aunque aparentaba independencia de juicio, sufrió Felisberto por esto y también por la crítica ajena acerca de su conducta, por más que rechazara ásperamente todo planteamiento al respecto. Fue víctima de un profundo sentimiento de culpa, sus cambios de vida, el reencuentro con sus hijas, sus permanentes oscilaciones y caprichosos cambios de carácter, jamás lo arrastraron. Hijas de otros matrimonios, ¿no? De con África no tuvo ninguna. De la espía. No, de la no, KGB. No. Exactamente. Nunca tuvo, bueno, afiliación a ningún tipo de fanatismo político, extraño a su arte. Bueno, nada que ver con ninguna cuestión idealista de nada, Felisberto Hernández. Dicen que más que un alineado político, él mismo era un atrabilario individualista, contradictorio siempre. Bueno, está bien. ¿Tiene lo que dijo Superville de él? A ver. ¿Lo tiene, no? No, díganlo ustedes, si total. Bueno, da igual. El poeta Jules Superville afirmó una vez: usted, le dice a Felisberto, alcanza la originalidad sin buscarla en lo más mínimo por una inclinación natural hacia la profundidad. Usted tiene el sentido innato de lo que será clásico un día. Ay, qué lindo, mire. Así que, bueno, fue un pianista que también sabe de lo que hizo en sus conciertos por Buenos Aires, así. Estrenó la Petrushka de Stravinsky. Ah, mire qué tupé. ¿Qué me cuenta? Buenísimo. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stayed. Como pianista compuso 8 obras. También el gran Felisberto. Que como dicen, Felisberto, como macedonio, es de los escasos escritores a quien se los conoce por su nombre, casi con familiaridad. ¿Usted sí, dice Felisberto? Es verdad, no le decimos Hernández, le decimos claro. Felisberto. Por miedo a confundirlo con otros Hernández, que no es una buena idea confundirlo. No, pero también usted dice macedonio y ya sabemos de quién hablamos. Es macedonio, sí. ¿No? Sí. Bueno, su estilo intimista, ¿no? Pues, con los compañeros. Yo no voy a desarrollar tanto, pero afloje por las dudas que diga algo que voy a decir yo. Bueno, termino con esto. A ver. Hablando de que por qué estuvo tanto tiempo prohibida su obra, como dicen muchos, son silencio no santos y llenos de intenciones los que injustamente acallaron a Felisberto durante años. Una censura impidió que parte de su obra llegara al público, a su público, con razones ajenas al propio autor. Es sorprendente, pero aún hoy es necesario citar a Oscar Wilde cuando decía: no existe eso que se llama un libro moral o inmoral. Los libros están bien escritos o mal escritos. Eso es todo. Claro, ahí está. Tal cual. Estamos de acuerdo con usted, Oscar. Le cuento la última para terminar. A ver, ¿qué tienen como último? Porque aparte, bueno, estuvo metido en la pintura, en la fotografía, en todas las disciplinas artísticas le gustaban. Pero cuando estuvo acá por Argentina, que llegó hasta La Pampa, y en general Pico, sorprende Felisberto con una conferencia sobre principios de psicología y la necesidad de su conocimiento para la psiquiatría. Ah, bueno. Que da en el Rotary. A los médicos de la ciudad les da la conferencia a él. No, bueno, bueno. ¿Qué está haciendo, Filiberto? ¿Saben lo que dijo él? No. Creí que el repertorio no me daría para más de un cuarto de hora, pero hablé 2 horas y media, dijo Felisberto. Y regresando de este viaje, en mayo de 1940, Felisberto decidirá consagrarse definitivamente a la escritura, y desde América, en la provincia de Buenos Aires, le escribe a Amalia, que era su mujer de ese entonces, para que venda el piano. Basta, no toco más música, listo. Victoria Ocampo es la que lo da a conocer acá, en Argentina, en la revista. De esa vamos a hablar también hoy. También, bueno, ella lo da a conocer a Felisberto acá en la Argentina. Y recién en el último año de su vida es cuando él vuelve al piano, que se reconcilia con la pluma. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. Bueno, cortamos acá con la vida de Felisberto porque... Porque vamos a darle un poquito de lugar también a la obra, pobre muchacho. Exacto, una vida alucinante, porque aparte tuvo por... O sea, a él le despertaba un gran interés cualquier tipo de disciplina artística. Sí. Por eso le digo que también pintaba, ¿no? Sí, hacía un poco de todo. Pintaba, tocaba el piano, componía, cantaba y escribía. Exacto, todo eso. Y todo eso se ve en sus cuentos, ¿eh? Todas las disciplinas que le gustaban a él están en todas sus obras. Bien, ahora lo va a contar en un ratito la compañera. Totalmente. Antes le leo un mensajito. ¿Qué está dirigido a usted? ¿Está dirigido a mí? Sí, es de nuestra amiga Paula. Ajá. ¿Cómo anda? El Ojo Blindado sale mañana a las 20 horas por Radio Walden. No lo habíamos dicho, es verdad. No lo habíamos dicho. Dice: gracias, Neri, por traer a Silvio a esta flor en jaque. Un temazo. Saludos blindados y hackeados. Ahí está. Mire qué bien. Gracias, Paula, porque cuando Silvio viene conmigo, el compañero dice: otra vez. Otra vez sopa. Digo que a la gente le gusta, Silvio. A Paula sí, a le gusta. También me gusta, ¿cómo no? Sí, pero no sé qué, usted es muy quejoso. El día que deje de quejarme habrá comenzado mi vejez. O antes. Decía no, estoy de acuerdo, ¿eh? Para mí ya empezó antes, cuando se queja todo el día. Sí. Vio que la abuela le decía: no te quejes tanto, claro, que vas a envejecer rápido. Te vas a arrugar. Te vas a arrugar. Qué pelotón. Bien, 462-2124-156-7076-44. Vamos a la música con un tema de Joni Mitchell y volvemos para hablar un poquito de la obra de Felisberto. Un poquito. Un poquito. Yesterday a child came out to wander, caught a dragonfly inside jar. Fearful when the sky was full of thunder, and tearful at the falling of a star. And the seasons, they go round and round, and the pains of ponies go up and down. We're kept on a carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came, and go round and round and round in a circle. Then the child moved 10 times round the season, skated over 10 clear frozen streams. Words like "when you're older" must appease him, and promises of someday make his dreams. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came, and go round and round and round in a circle. from now. Cartwheels turn to car wheels through the town, and they tell him, take your time, it won't be long now, till you drag your feet to slow the circles down. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel. We can't return, we can only move behind from where we came, and go round and round and round in the circle again. So the years spin by, and now the boy is 20, though his dreams have lost some grandeur coming true. New dreams, maybe better dreams, and plenty before the last revolving year is through. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. Can't return, we can only look behind from where we came, and go round and round and round in the circle again, and go round and round and round in the circle again. Of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Bien, ahí pasaba hermoso, como siempre, Johnny Mitchell. La escuchábamos aquí, continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. La compañera nos va a hablar un poquito de la obra de Felisberto Hernández. Yo les voy a hablar un poquito de la obra de Felisberto, pero más que hablarle yo, va a hablar él, de su obra. ¿Felisberto? Sí, él mismo definió su obra, mire, de la siguiente manera. En el diario de Sinvergüenza... Sí. De 1974, decía esto de sus cuentos Felisberto. Y lo diré de una vez. Mis cuentos fueron hechos para ser leídos por mí, como quien le cuenta a alguien algo raro que recién descubre, con lenguaje sencillo de improvisación y hasta con mi natural lenguaje lleno de repeticiones e imperfecciones que me son propias. Y mi problema ha sido tratar de quitarle lo más urgentemente feo sin quitarle lo que le es más natural. Y temo continuamente que mis fealdades sean siempre mi manera más rica de expresión. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. Mira cómo definía eso. Mira qué lindo. Me gustó esta manera de definir a sus propios cuentos. Después explica un poco más. Que según él, bueno, dice: obligado o traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos, recurriré a explicaciones exteriores a ellos. No son completamente naturales en el sentido de no intervenir la conciencia. Eso me sería antipático. No son dominados por una teoría de conciencia. Esto me sería extremadamente antipático. Preferiría decir que esa intervención es misteriosa. Mis cuentos no tienen estructura lógica. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, esta también me es desconocida. En un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar, creyendo que en ese rincón se ha producido algo, pero que podrá tener porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer, ni cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tenga hojas, o algo que se transforme en poesía, si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser y ayudarla a hacer lo que sea. Widywałem ją często, lecz do chwili tej była dla mnie uśmiechem. Una manera analógica de hablar de sus cuentos, como una planta, que está ahí, bueno, crece, y ojalá que esté buena, tenga hojitas, y me pareció interesante. Han salido ahora los tipos así, obras completas, cuentos completos de Félix Berto. Sí, hay algunos compilados ahí dando vueltas. Los cuentos y novelas cortas de Félix Berto recrean el mundo de su infancia y de su juventud y evocan personas que conoció en los barrios de Montevideo. Siempre aparece el color local, la cuestión de cosas que le iban pasando. Se basa su narrativa en el recuerdo como motor de la escritura. Según él, estaba continuando la búsqueda de Marcel Proust. Él estaba ocupado, continuando las búsquedas. ¿Estaba leyendo En busca del tiempo perdido? Capaz, tal vez estaba haciendo eso, no sé. Usted sabe que a pesar de haber influenciado a muchos autores de ficción americanos, tales como Cortázar o reconocido que lo influenció, la ficción de sus cuentos hace brotar un universo totalmente personal y que no puede compararse totalmente con ninguno de los cuentos, inclusive de Cortázar, que decía haber estado influenciado por él. Es totalmente distinto lo que hace Félix Berto a lo que hace Cortázar. Su trabajo de escritor eclipsó su carrera de pianista, como usted bien dijo, pero su obra está completamente impregnada de música. Tanto en los temas evocados, siempre aparece un profesor de piano como personaje, un recital, un bandoneón que suena en el medio de una calle, como en la forma de contar. ¿Por qué esto de la forma de contar musicalmente? Sugiere emociones con palabras de sonoridad elegidas a propósito, para que sean palabras que suenen fonéticamente elegante, que tengan una cadencia. Exacto, palabras con mucha sonoridad. Y aparte de eso, transformando el sentido de las palabras en función de los sonidos, construyendo partes de su relato como variaciones de un mismo tema musical. Según él, sus cuentos eran una canción y tenían que ir variando en tonos y en sonidos por medio de las palabras que él elegía para escribir. Interesante eso, porque seguía encontrando partituras hasta en los cuentos. Claro. Arturo Vizca, que es un escritor contemporáneo de Félix Berto, cuando lo tuvo que definir, también uruguayo este escritor, lo definió así. En realidad, no se sabe si es un pianista o un escritor que desvió durante años su vocación de narrador, canalizándola en eso de ser concertista. Según dicen los biógrafos y demás, para entender a Félix Berto, escritor, en profundidad debemos entender al Félix Berto músico, porque esas dos etapas son absolutamente complementarias en su vida. El piano fue el vehículo que lo llevó a ser escritor luego y invirtió, bueno, muchísimas horas de estudio al abordar terminología musical, descifrar notas, tuvo un montón de tiempo haciendo eso y eso lo llevó a acceder al ambiente de las giras, de los conciertos y a la interacción con otros escritores que estaban en esos conciertos y en esas giras, y a decir, bueno, capaz que si escribo, algo hago. Claro, algo cosa así fue, claro, fue una cosa así, no se planteó qué soy, escritor o pianista. Le salió solo. Empezó a frecuentar a esta gente, a frecuentar escritores, y le pareció que podía andar escribiendo. Sí, lo que pasa que, bueno, supongo yo que llega un momento en el que empiezan a chocar las dos profesiones. Uno en un momento, si se quiere dedicar en serio, tiene que elegir una de las dos. Exacto. Pero usted sabe que la interacción con el público, según el mismo Felisberto contaba, esa interacción con la gente y demás, y cosas insólitas que le iban pasando mientras estaba en recitales, o él tocando, porque usted bien dijo que dio conciertos él mismo, todo eso constituía luego la materia prima de muchos de sus relatos. Aparecen situaciones en sus relatos que le habían pasado a él mientras estaba tocando. Y él lo transformaba en un cuento fantástico. Claro, ahí está. Exacto, si bien la situación no era exactamente esa, él después la trabajaba un poco para que sea un cuento fantástico. Hay uno muy famoso, una muñeca. Sí. Que no sé qué le ponía a la muñeca para hacerle más real. No me acuerdo qué le metía adentro. Yo ese de la no muñeca... No me acuerdo. No lo leí, el de la muñeca, pero hay cuentos fantásticos de él. Sí. Muy delirante. Muy delirante, sí. Totalmente delirante. Están buenísimos. Just remember that death is not the end. When you're standing on the crossroads that you... En el caso de Felisberto, dicen también aquellos que han estudiado el asunto, lo consideran como un escritor único en más de un sentido. Empezando porque él mismo reconocía que sus obras eran feas. Ajá, claro. Lo decía todo el tiempo. Y que él elegía palabras feas y que no le quedaba nunca como él quería. Todo eso lo vivía diciendo. Además de la singularidad en su personalidad, según dicen los estudiosos del tema, son contadísimos los escritores de primer nivel que a la vez han sido grandes compositores. Claro, que se den las dos cosas. Que se den las dos cosas y las dos con excelencia. Ajá. Ese es el punto que destacan estos biógrafos para decir que es fuera de serie por un montón de aspectos. Y sobre todo por este. Era excelente en las dos cosas. Era excelente escribiendo y excelente como músico. Según dicen, son muy pocos los que alcanzaron la excelencia en todas las artes en las que se proponían. Porque también dicen que pintaba muy bien. Bueno, sí. Era un gran artista, como que todo le salía bien. Le podemos nombrar a un Jean Cousteau. Sí. Con él. Sí. Lo que hacía, lo hacía bien. Sí, tal cual. Boris Vian. Lo hacía bien también. ¿Pero esto está hablando de una sola cosa o de hacer varias? Y varias. Varias disciplinas artísticas. Cousteau, y que todas fue como un escritor, bueno, más que nada fue conocido como escritor, Cousteau. Sin embargo, fue uno de los grandes cineastas alabados por Godard y por los grandes cineastas también. Exacto. Fue un gran pintor. Lo mismo que, bueno, por eso le digo que... ¿Quién le dije antes? Me perdí. No sé, yo le dije que eran contados y usted dijo que había varios. Ah, Boris Vian. Sí. Boris Vian tocaba de una manera alucinante, salió de gira con su orquesta. Bueno, escribía, por lo que se hizo conocido, por sus novelas. También, después empezó a pintar también. No sé si tan... O sea, no sé si la excelencia... Pero que han tenido cierta relevancia en cada disciplina que han realizado. Exacto, evidentemente hay gente que nace ya con estrella para todo lo que es artístico y todo le sale bien. Ajá. Y bueno, y son excelentes en lo que se propongan, en todas las cuestiones artísticas que se propongan, y Felisberto era uno de ellos. Claro. Tal vez, no sé en qué se basan los biógrafos para decir, son contados, porque los siempre grandes, igual, excelentes. Hay que exagerar siempre un poco. Hay que exagerar un poco. Y aparte estamos hablando de Felisberto, le tiramos un par de flores a Felisberto, sí, después claro. Lo decimos de Cousteau, después lo decimos el que venga. Exacto, pero hay que exagerar. Y en el amor más. ¿Usted le parece? Sí. Bueno. Not the end. Not the end. Para finalizar con la obra de este señor, porque podría seguir toda la noche hablando de la obra de Felisberto, voy a decir una frase que dijo él que me pareció muy interesante cuando seguía hablando de sus cuentos. A ver... Y cuando le preguntaban cómo hacía sus cuentos. Lo más seguro de todo es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene su vida y es extraña y es propia. I Mire con sutileza cómo se hizo el Dolobu. Basta. Y esquivó la pregunta. Cállate la boca. No, pero está buena la respuesta. Como, sí. Bueno, ya está. Aparte de esa pregunta estúpida que le hacen a los escritores. ¿Vos cómo escribís? Claro. ¿Y que me siento? Agarro una mirón. O me siento normal, delante de la máquina de escribir o de la computadora. Me doy un pase y qué sé yo, boludo. Abro las ventanas. No sé, no. Esa pregunta estúpida que se la hacen a todos los escritores. Aparte, en vez de preguntarle cosas más importantes, sentarte y decirle, ¿vos cómo haces tus cuentos? ¿Qué te importa? Aparte, como muchas veces, uno le dice humildemente del lugar que escribe, pero muchas veces no hay, o sea... ¿Usted quiere contarnos? No. ¿Usted cómo escribe sus cuentos? No, pues no escribo cuentos, en mi vida escribo un cuento. ¿Cómo escribe sus poesías? Pero uno le surge y escribe. Claro. Digamos, algo muy diferente, que esto lo decía una vez Juan Gelman. Él decía, yo no puedo ser un novelista, porque para ser un novelista uno requiere una disciplina de trabajo, sin dudas. Tal de cual. 8 horas por día ponerse a trabajar y a escribir. Yo siendo poeta, no existe esa disciplina. A mí me agarran ganas y escribo, y no tengo ganas y no escribo. Y si no, exacto, me inspiro, y me usted tal vez puede corregirme si me equivoco, pero tal vez pasan 2 o 3 días donde no surge nada y a lo mejor en una hora salieron 5 claro, poemas. Claro, pasa un mes capaz que y no escribe nada. Exacto. Pero bueno, el trabajo de narrador, de novelista es otra cosa. O sea, hay un trabajo, o sea, requiere una disciplina. No, si no termina nunca más, está toda su vida escribiendo. Claro, y aparte que no puedes pensar en otra cosa que no sea en eso. Estás exacto. Metido en esa historia y todo lo que te pasa a tu alrededor tiene que ver con esa historia. Dicen los que escriben novelas que andan con papelitos y demás y en todos lados les surgen cosas y las van anotando. Ajá. Y después cuando vuelven las añaden de alguna manera. Exacto. Después le dan forma, pero bueno, ideas por todos lados. Pizarnik tenía, más allá que igual es poesía, pero Pizarnik tenía como varios tarritos. Ella, donde leía una palabra que le gustaba, la escribía y la ponía en un tarrito. Y dice, en un momento la voy a usar. Está muy bien. Entonces iba acumulando palabras que le gustaban, cómo sonaban y que le parecían extrañas, que nunca ella había usado, y le iba metiendo todo en un tarrito. Mira qué lindo el tarrito de Pizarnik. El tarrito de Pizarnik. Te cuento para finalizar que sí. Julio Cortázar escribió el prólogo a La casa inundada y otros cuentos, el libro de Felisberto. Ajá. El, bueno, obviamente el prólogo es de Julito. Es eterno, sí, muy largo el prólogo ese. Pero es precioso. Si tienen oportunidad de encontrarlo y leerlo, vale la pena las cosas que dice Cortázar en ese prólogo. Aparte se pone muy muy personal Cortázar, sí. Cuenta anécdotas, cómo se conocieron y un montón de otras cosas. No, no se conocieron. No se conocieron, claro. Cómo coincidieron en los mismos lugares sin conocerse mismo. Y cómo podrían haberse conocido. Exacto, es muy interesante, sí. El prólogo, muy lindo, me pareció... ¿Qué hubiera sido si nos hubiéramos encontrado? Dice Felisberto. Sí, aparte se pregunta si le hubiera provocado lo mismo, si se claro. Hubieran encontrado. Hubiera sido el mismo impacto que haber pisado los mismos lugares y no encontrarnos nunca. Nunca, ¿vio? Qué loco. Hablan del mismo club. Hasta en Francia. Ajá. Terrible. ¿Qué cosa? Oh. Bien. Le cuento que mientras que estaba parloteando sobre Felisberto... Mal. Sí. Mal no, bien. Bien, bien, bien. Nos llegaba un mensajito de Yanni. Buenas noches, Yanni. ¿Cómo anda? La llamé antes para que atienda su patología y acá está. Hola chicos, ¿cómo andan sus almas hoy? Buenas energías desde aquí, dice Yanni. Muchísimas gracias por las buenas energías. ¿Y nuestras almas? Andan muy bien, la verdad. Yo hablo por la mía, ustedes defienda la suya. No sé cómo anda la suya. No sabe, no responde. ¿Su alma no quiere contestar? No. Bueno, Yanni, no sabemos cómo anda el alma del compañero. No sabemos. ¿Qué dice? ¿No sabe usted quién es? Y no sé quién es. ¿Qué es? Conteste como Felisberto. Tiene vida propia, tiene alma propia. Y va a dar la pregunta. Bien, le mandamos saludos a Yanni. También nos mandaba un mensajito el oyente 092. Sin nombre. Sí, sin nombre. Por ahí se ha mandado a la tarde, pero no se identifica todavía. ¿Ah, no se identifica? No. No, ¿por qué? ¿Quiere ser misterioso como Felisberto 092? Pero nos dice... Pero no todos tenían un pelucón como el don Felisberto. Es verdad. Era original. Era re original. Sí. Era un ridículo. Y dicen que era corpulento, así claro. Que un gordito ridículo. Un gordito ridículo. Le agradecemos al 092 por su aporte en cuanto a los datos físicos de don Felisberto, que de no don habíamos Felisberto, dicho nada. Sí. Mire el 092, es un incógnito. Sí, está bien. Consérvese así en el misterio. Totalmente, me parece perfecto. Si quiere llamarse 092, así lo llamaremos. ¿Nos tenemos que ir a la tanda? ¿Me lo pregunta a mí o le pregunta al operador? Son y 10, sí. Estamos hasta, nos pasamos. Muchísimo. Bueno. Vamos con un tema de Charlie García, Influencia. Y volvemos. ¿Me está hablando en serio? Tengo cara de chiste, compañera. Este es un programa solemne. ¿Influencia va a sonar? Sí, ¿no le gusta? Bueno, no es lo que más me gusta de Charlie García. Pero el operador hace esas cosas, hace lo que quiere. Sí. No le voy a contestar lo que está diciendo el operador en estos precisos momentos porque dice, escuchame, tengo que salir al toque, nadie me trae música, nadie me dice que tengo que pasar. No, yo le traje, operador, le traje dos temas. Le traje a Silvio, le traje a Johnny. Y usted me hace esto, claro. Sale con Influencia de Charlie García. Bueno, son 3 horas de programa, con 2 temas no hacemos nada. Está bien, pero la culpa de todo, ya sabe quién lo tiene. No, yo no traje nada, me hago ahí cargo. Está, ahí está, quería que lo diga, ahí está. Y el operador lo tiene al lado, en cualquier momento le pega con lo que tiene en la mano. Ahí está, no traje nada de música hoy, operador, así que lo dejo a su entera disposición. Ahí está, suena entonces Charlie. Influencia. Ahí está. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí vio temor y vio sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué, yo no sé bien qué vos dirás. Son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar en ti. No tengo que saber, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y decir y sentir. Puedo ver y sentir y decir, mi vida a dormir, esta extraña influencia, puedo

Venga y encuentre la mayor variedad y la mejor calidad en frutas, verduras y hortalizas en los puestos de Domingo D'Aleva e Hijos y Frutas Don Victorio, Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y Constitución, porque desde hace años le venimos brindando la mejor atención a nuestros clientes. Bien, aquí volvimos para hacer la última. Ya no digamos, ni media hora, no, ya está, no digamos más el tiempo. Ni media hora de este... El último tramo. El último tramín, exacto, de esta Flor en Jaque hasta la 1 de la mañana. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos era un temita de Charly García, Influencia. Precioso. Y después un tema alucinante, muy lindo, de David Bowie. Algo de Man Walking. Y algo por el estilo. Dead Man Walking. Hombre muerto caminando. Ahí está. Un tema muy lindo. Hay una película que se llama así. Exacto, ¿no? Uh-huh. ¿La vio usted? Sí. Mire, ¿está linda? Muy linda. ¿El tema de la película es este de Bowie? Sí. ¿Sí? Sí. No la noto muy convencente. Porque no me acuerdo que haya sonado, pero sí. Tengo entendido que fue para. Que eso son la película. Que eso son la película. Sí. Bien, de este personaje, genios para algunos, le dicen, a David Bowie. Bien, íbamos a hablar de la obra de una escritora argentina y no vamos a llegar. No vamos a llegar, va a quedar para el jueves que viene. Y vamos a hablar de que sí estaba en las efemérides de Victoria Ocampo. Pero bueno, va a quedar para el jueves que viene porque estamos cortos de tiempo, entre otras cosas. Bien, pero vamos a leer algunos textitos, poemas, cuentitos. Sí, de otra gente, no de Victoria, pero no, sí. De otra gente, exacto. Sí, sí. ¿Quiere que arranquemos con un cuentito? ¡Ay, qué lindo, sí! De una escritora y periodista argentina, Inés Garland se llama ella. Nació en Buenos Aires en 1960. Y tiene un cuentito que se llama En la esquina. El adolescente que hace malabarismos en la esquina se acerca al auto. Se agacha y nos mira a través del vidrio polarizado. Ricardo manotea de la guantera una bolsita de plástico blanco. Las manos buscan algo, tiemblan, tardan. El chico espera largos minutos. Se está perdiendo la oportunidad de pedir en otros autos. Finalmente, Ricardo saca una barra de cereales. Abre la ventanilla, una línea por la que sale, a duras penas, su dádiva. Se la da al chico sin mirarlo, sin tocarle la mano. Es a mí a quien mira. El gesto es un esfuerzo transparente por congraciarse conmigo, y yo preferiría que fuese abiertamente facho para poder odiarlo alegremente. «Barras de cereales», dice. Le sonrío. Siento el corazón apretado. Por el chico en la calle. Por Ricardo que trata de enamorarme así. Por los abismos que nos separan y por esa conciencia que no puedo terminar de apresar. Una mariposa blanca que abre y cierra las alas y dice que, mientras me alejo en dirección al restaurante, también me quedo en la esquina, bajo la llovizna, dándole el primer mordisco a la barra de cereal que me dio el hombre del cochazo azul, el que iba con la rubia, el que no me miró. ¿Le gustó? Me encantó. Muy lindo cuentito. Muy lindo cuentito. Sí. Si me habré sentido como la, como la copiloto de este auto más de una vez. Y pensar que hay tantos de esos personajes. Tantos Ricardos. Tantos Ricardos, exacto. Va. ¿Qué va a estar? Sí. Volvió Borges. ¿Volvió? Volvió Borges, sí, porque volvió a mi lectura. Entonces volví a leer y dije, tengo que llevar esto. Y, sí. ¿Qué va a estar? Es lo que pasa cuando uno lee estos poemas de Borges. Voy a empezar con uno de... Bueno, yo lo tengo en las obras completas dos. Se llama El alquimista. Lento en el alba, un joven que ha engastado la larga reflexión y las avaras vigilias, considera ensimismado los insomnes braseros de alquitaras. Sabe que el oro, ese proteo, acecha, bajo cualquier azar, como el destino. Sabe que está en el polvo del camino, en el arco, en el brazo y en la flecha. En su oscura visión de un ser secreto que se oculta en el astro y en el lodo, lata aquel otro sueño de que todo es agua, que vio Tales de Mileto. Otra visión habrá, la de un eterno Dios, cuya ubicua faz es cada cosa, que explicará el geométrico Spinoza en un libro más arduo que el Averno. En los vastos confines orientales, del azul palidecen los planetas. El alquimista piensa en las secretas leyes que unen planetas y metales. Y mientras cree tocar enardecido el oro aquel que matará a la muerte, Dios, que sabe de alquimia, lo convierte en polvo, en nadie, en nada y en olvido. Bueno, esos finales tan característicos de Borges. Son terribles. Y todas sus enumeraciones. Sí. Ese revolcarse en su sabiduría, ¿no? Y nombrar a Spinoza. Ahí Tales de Mileto y tenemos a Proteo. A Proteo lo nombra mucho. Proteo lo nombra muchísimo, sí. Es un lugar común, casi. Sí, y Spinoza también porque le gustaba Schopenhauer y le gustaba Spinoza, por supuesto. Exacto, un libro más arduo que el Averno. Sí. Es buenísimo. Yo ese lo tengo a punto de empezar a leer del de Spinoza, Ética demostrada a partir del orden geométrico. Oh, me muero por leerlo. Cuando usted termine, pásemelo. Uno de los grandes filósofos de la historia, compañera. Qué lindo, ¿no? Sí, la geometría. Me encanta la geometría, la matemática. Me vuelvo loca. Esto era porque eran deterministas, entonces. Claro. Se basaban en todo eso. Claro, pero eso yo nunca lo leo. Claro. Bueno, pero a mí me interesa porque de ahí viene Schopenhauer. Mucho el pensamiento de Schopenhauer viene de ahí. Está bien. De Baruch. No, usted diviértase. No sé si divertirse va a ser la palabra. Se va a divertir como loco. Bueno, sigo con otro escritor argentino, también contemporáneo, raro, no son de los más conocidos. Uh-huh. Se llama Gerardo Gambolini. Es un traductor y escritor de Buenos Aires, nacido en 1955. Este poema, en este caso suyo, tiene como nombre Diatriba. Nessin diría que moran en ti los enfermos, los profetas, los solitarios, todos los que fueron hondamente heridos en su sexo. Oh, tierra estúpida, ajena al mar, tus jóvenes pasan con música muerta en el rostro. Oh, suelo de beatas y procesiones, de actos cívicos y parlantes defectuosos, tierra sin otra epopeya que los domingos, que la anarquía te arrase y te funde, acaso, nuevamente. Bueno, usted está con el O. Oh. Yo también. Porque este texto de Borges se llama Elegía. Oh destino el de Borges, haber navegado por los diversos mares del mundo, o por el único y solitario mar de nombres diversos, haber sido una parte de Edimburgo, de Zúrich, de las dos Córdobas, de Colombia y de Texas. Haber regresado al cabo de cambiantes generaciones a las antiguas tierras de su estirpe, a Andalucía, Portugal y a aquellos condados donde el sajón guerreó con el danés y mezclaron sus sangres. Haber errado por el rojo y tranquilo laberinto de Londres. Haber envejecido en tantos espejos. Haber buscado en vano la mirada de mármol de las estatuas. haber examinado litografías, enciclopedias, atlas, haber visto las cosas que ven los hombres, la muerte, el torpe amanecer, la llanura y las delicadas estrellas, y no haber visto nada, o casi nada, sino el rostro de una muchacha de Buenos Aires, un rostro que no quiere que lo recuerde. Oh, destino de Borges, tal vez no más extraño que el tuyo. Bien, alucinante. Me encanta. Estos son los momentos donde uno decía, mira qué soberbio, pero qué divino. Haber ido por acá, por allá, por acá, recorrer los mundos, los mares. La... ¿O no? ¿O no hice nada de todo eso? Bueno, pero bueno, sí. Es Borges. Es Borges, sí. Yo tengo otro de Gerardo Gambolini, se llama Perfiles. Un grupo de jubilados suben en balse al micro semivacío. Su manera viscosa de avanzar por el pasillo, los bolsos, los alfajores, las bromas de contingente. Volvemos a la negrura de la ruta, apenas alterada cada tanto por las luces de un auto. Almas en tránsito o mero pasaje de la carne. Una especie de Bruegel, el silencio del sueño nos concede alguna dignidad. Mira qué lindos los textos de este señor. ¿Vio? ¿No lo conocía a Gambolini? No. Yo tampoco. No lo tengo. Vamos a seguir entonces con el amigo Borges. Y este poema se llama A una moneda. Fría y tormentosa la noche que zarpé de Montevideo. Al doblar el cerro, tiré desde la cubierta más alta una moneda que brilló y se anegó en las aguas barrosas. Una cosa de luz que arrebataron el tiempo y la tiniebla. Tuve la sensación de haber cometido un acto irrevocable, de agregar a la historia del planeta dos series incesantes, paralelas, quizá infinitas. Mi destino, hecho de zozobra, de amor y de vanas vicisitudes, y el de aquel disco de metal que las aguas darían al blando abismo, o a los remotos mares que aún roen despojos del sajón y del fenicio. A cada instante de mi sueño o de vigilia corresponde otro de la ciega moneda. A veces he sentido remordimiento y otras envidia de ti que estás, como nosotros, en el tiempo y su laberinto y que no lo sabes. Ahí está. Ahí está. ¿Qué agregar? Sin palabras. Podemos agregar música. Podemos agregar música, eso sería maravilloso. ¿Le parece? Sí. Con un temita alucinante, por lo menos a mí así me parece, así me produce esa sensación de atravesarte el alma, el cuerpo y las entrañas, hacerte vibrar. Para tanto. Tanto. Sí, es lo que me produce. Es lo que a mí me produce. Está bien. Este tema. ¿Usted le produce? Una exageración. No, esa música, vio que... No sé cómo explicar la sensación. No, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo con todo lo que dijo antes. Bueno. Arrancarle el alma. Ay, bueno. Me dan ganas de no sabe qué. No sabe qué. Pero de destruir todo, ¿no? Y no sabe qué. Ajá. No sabe por dónde empezar. No sabe si llorar, si ponerse contento, si nada. Bueno. Una sensación que lo invade. Qué confuso. Escuchamos un temita del disco solista de Beth Gibbons es la cantante de Portishead y este es su disco solista y este es un tema de ese disco. Se llama Resolve. Town rolls, those days go by. Now I figured that I ain't gone. Summer sky leaving me behind. So resolve your love and settle. I'll be lost when you're gone. I'm time's told. As days go by, I still ponder this old question, why? But now I know there's no time to decide. So resolve your love and set off. I'll be lost when you come. Blind me from key. Blind me. Bright light knows how my eyes have tied. Like the circles life ever moves by. So resolve your love and set off. I'll be lost when you're gone. Blind me from key. Blind me. Bien, ahí estaba entonces este temita cortito de Beth Gibbons. ¿Sigue entero, compañero? Sigo entero todavía, sí, sí, bueno. Sí, sí. Porque no me pongo a hablar y hacer otras cosas, no me compenetro en la música. Eso porque yo le fui a charlar de aquel lado, porque claro, si no me pierde. No, le arrancaba el alma, yo me asusté, digo, no, voy a ir a conversar con usted porque no quiero que quede ahí despedazado, sí, no, del otro voy. Lado del vidrio. Sí, sí, sí. Inicio mis viajes astrales. Ay, qué hermoso, y yo lo fui a interrumpir. Continuamos, ¿le parece, con algunos más antes de cerrar? Dele. Yo termino con Gambolini, en este caso uno llamado Arañas. Mientras no se excedan de tamaño y de costumbres, les permito habitar en las vigas del techo, la baulera del placar, algunos rincones del baño, el espacio detrás de la heladera, el área de las patas, debajo de la cama. No me gustan particularmente. No me molestan. Las uso para pensar en lo diverso y lo efímero. A veces me cambia el humor y las mato sin remordimiento. Mi espanto no es de este mundo. Mire qué cotidiano que se puso. Sí. Gambolini. Cotidiano, pero sí. Sí, sí, no, con un tema de todos los días. Muy lindo. Lindo, lindo, sí, me gustó. Sobre todo porque comparto, no me gustan las arañas. ¿No le gustan? No. No sé si las dejo evitar. Lo voy a pensar. Las mata. No las mato. Me da lástima matarlas. ¿Qué le dice? Váyase, señora. No, araña. Las saco cuando van bajando. Las agarro con algún palito. Ay, algo, no, a mí me da. Que no sea tocarla y la llevo así colgando de su tela hacia otro sitio. Ah. No las mato, pero no me gustan. Está bien. Bueno, el siguiente poema de Borges se llama El sueño. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué si te despiertan bruscamente sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigilia adora de sueños, que bien pueden ser reflejos truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra, y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado del muro? Qué alucinante. Es increíble. Fantástico. Cada vez que lo leo me encanta. Digo, lo tengo que llevar. Impresionante. Le contaba antes como anécdota que cuando agarré este libro, digo, uy, otra vez voy ahí con este libro de Borges. Y me puse a elegir y me di cuenta que no había elegido ninguna que ya había leído. Claro. Me sigue maravillando todo. Ajá. Entonces digo, bueno, hay más opciones. Puedes seguir trayendo el libro entero. Como hacíamos en una época en la Floren Hack, que traíamos un libro, el cual íbamos desarrollando a lo largo de muchísimos programas, ¿no? Está bueno. Sí. Lo que pasa es que yo me aburro de leer siempre lo mismo. Claro. Nosotros lo hicimos con un libro de Guillermo de Poffa y este escritor de Buenos Aires, de sí. Capilla del Monte, no de Buenos Aires, y lo hemos hecho con el libro Los Abrazos de Galeano, también, entre otros, me parece. Está muy bien. Bueno, yo un par de jueves me lo banco, pero después ya tengo que cambiar. Y sí. Tengo otro escritor así, tampoco, no son de los escritores top, ni muy conocidos. Se llama Emanuel Taub, es un poeta y cientista social de Buenos Aires, que tiene un poemita llamado Postal del Mar. Es mío el cuerpo sobre el vértice de cara al horizonte, esperando por caer en el vacío. Es mío el horror en tus ojos, es mío. Frente al mar, la soledad es un náufrago. Bueno. ¿Te gustó? Me encantó. Cortito, conciso. Sí. Este poema de Jorge Luis se llama El laberinto. Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan. He olvidado a los hombres que antes fui. Sigo el odiado camino de monótonas paredes que es mi destino. Rectas, galerías que se curvan en círculos secretos al cabo de los años. Parapetos que ha agrietado la usura de los días. En el pálido polvo he descifrado rastros que temo. El aire me ha traído en las cóncavas tardes un bramido, o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra hay otro, cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades, y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos. Ojalá fuera este el último día de la espera. Bueno. Siempre le sale un ruido después de Borges. Sí. ¿Quiere que hagamos los últimos dos? Dele. Yo termino también con uno de Emanuel Taub. En este caso tiene un número y es el número 3. Hay que mirar el mar dos veces. Una, para sentir el infinito, la distancia entre nosotros y aquello inalcanzable. Otra, para sentir lo fácil que puede ser acabar con una vida. Oh. Es impresionante ese poema. Debe ser las dos maneras en las que miró el mar Alfonsín Storni. Claro. Tal cual. Alucinante, me encanta cómo lo definió el muchacho este. Muy bueno, sí. Yo prefiero mirarlo de la primera manera por ahora. Y sí, por ahora sí. Si usted no... terminó con números, yo termino con letras. Este poema de Borges se llama H.O. Oh. Oh. Las iniciales de algún nombre que desconocemos, por supuesto. No vamos a ser tan idiotas. En cierta calle hay cierta firme puerta con su timbre y su número preciso y un sabor a perdido paraíso que en los atardeceres no está abierta a mi paso. Cumplida la jornada, una esperada voz me esperaría en la disgregación de cada día y en la paz de la noche enamorada. Esas cosas no son. Otra es mi suerte. Las vagas horas, la memoria impura, el abuso de la literatura y en el confín la no gustada muerte. Solo esa piedra quiero. Solo pido las dos abstractas fechas y el olvido. Bueno, lamentablemente, Jorge Luis, el olvido no te lo vamos a poder conceder. No. Las dos fechas sí, pero el olvido no. El olvido. ¿Qué va a hacer? No te salió. No, imposible. Igualmente si es H.O. capaz que no sea él. Claro, el que quería todo esto y murió en el olvido. Seguimos sin saber quién es H.O. Exacto. Pero bueno, Borges seguramente no. No, no, para él no iba. Igualmente él no quería el olvido, ¿eh? Que no mienta acá. Bueno, compañera, son las... La una de la ahora mañana. Ahora sí. Vos, por un momento pensé que iba a decir las una. Digo, ¿a dónde estamos yendo? Para... No, lo corregí sobre la marcha. Bueno. Es la una de la mañana. Sí. Nos tenemos que retirar. Despacito, despacito. Le agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Habla Técnica y Gallardo por bancar este programa. Nosotros, bueno, le mandamos saludos también a la gente que nos está escuchando ahí del otro lado, a los que nos escuchan a través del Blogspot y a los que nos estén escuchando también a través de www.radiowalden.com.ar. Ahí va a sonar este programa un jueves también a las 22, nada más que el que van a estar escuchando ahora salió el jueves pasado. Claro, al revés, el que van a escuchar el jueves que viene es este. Exacto. Porque no hay ninguno todavía en Radio Walden. Claro, ahora no. Bueno, dentro... Me mareo, tanto programa de radio, horarios, espacio, tiempo, ¿vio? Laberintos. No importa, ustedes que están del otro lado y no están mareados. El jueves que viene va a estar sonando este programita en Radio Walden. Y bueno, nosotros... No, bueno, pero yo estaba hablando como si fuese el jueves que viene en Radio Walden y le estoy diciendo este fue el de la semana pasada. Claro, pero la gente no puede entender ese... pensamiento tan rebuscado que está teniendo usted. Bueno, así que lo pueden escuchar en Radio Walden también a las 22 horas. Dentro de poco va a haber un programa en vivo y en directo todas las noches de Radio Walden, suponemos. Sí. Y bueno, el que quiera visitar la página es www.radiowalden.com.ar. Aquellos que por ahí por razones geográficas tampoco puedan escuchar la Estación del Sur y en vivo este programa, lo pueden escuchar ahí, donde igualmente hay música a las 24 horas del día y de a poco van a estar sonando sí, algunos programas aparte de la buena música. Sí, se van sumando de a poco, como alrededor de medianoche un programa de jazz del pájaro que sale los miércoles a las 20 horas, los jueves a las 20 horas el programa de cine de Mariano y mañana a las 20 horas El Ojo Blindado va a estar saliendo por Radio Walden. Muy bien, nos vamos metiendo todos en la Radio Walden. Exacto, ya va a haber programa en vivo y en directo, ¿no? Seguramente. Bueno, trajo frasecitas, como corresponde. ¿Cómo corresponde? Dos. Me comporté hoy. Bueno, ¿quiere comenzar con una? Bueno. Primero, con la seriedad de Khalil Gibran. Ah, mire. Mire, la frasecita que decía este señor. El silencio del envidioso está lleno de ruidos. Ahí está. Me encantó. Está muy linda, sí. Yo tengo una de... El gran... Honoré de... Un silencio del operador tiene, que nunca falta. Honoré de Balzac. Ay, mire, ahora que lo está leyendo. Sí, estoy leyendo Eugenia Grandet, uh-huh. De Honoré. Bueno, escritor francés, Honoré, el gran honorato, como le decían algunos. Bueno. Decía él. Existen en nosotros varias memorias. El cuerpo y el espíritu tienen cada uno la suya. Yo lo quiero mucho a Honoré, porque él fue un ejemplo de perseverancia, de lucha en cuanto a sus objetivos en la vida, en cuanto a su ser, en llegar a ser lo que se es, y fue algo que perseveró durante su vida. Mire, todo, por todo eso lo quiero mucho a Honoré Balzac. Qué lindo, debe ser muy importante para él. Ese que en algún momento me está en algún lado del espacio-tiempo me está escuchando. Además, ya está sonriendo y está diciendo, yo te banco, Rudy. En alguna otra dimensión me está escuchando. Pero fue un tipo que murió toda su vida, seguramente si me está escuchando me va a decir, sí, pero no la pasé muy bien, boludo, viví cagado de hambre. Está bien, Honoré, pero viviste toda tu vida cagado de hambre, dijiste, yo quiero ser escritor, no quiero ser otra cosa. Usted ya está para retirarse, le aviso. Acaba de decir, murió toda su vida. De hambre, claro, se murió de hambre toda su vida. Claro, pero hizo una pausa que pareció que era que alguien se murió toda su vida. Hay muchos que conozco un oxímoron. Que vive muriendo. Ahí está, mira qué profundo. Pero Honoré se cagó de hambre, he dicho así burdamente, toda su vida, pero él dijo, voy a ser escritor. Ahí está. Y se la bancó, y hoy, oh, Honoré, estamos hablando de vos. Y te rebancamos, Honoré, sabelo. Te banco a donde estés. Allá, donde sea que estés. Mi última frasecita le va a encantar, porque ¿sabe de quién es? ¿De quién? De Bolaño. Ah, mira qué bueno, ¿traje una de Bolaño? Sí, le traje. una beta un tanto humorística de Bolaño. Si las cosas te van mal, con entristecerte solamente te va a ir peor. Bueno. Me pareció un buen consejo. Déjate de joder. Claro. Te está yendo mal, no te pongas triste porque encima te va a ir peor. Tal cual, así es. Ahí Bolaño. Ahí está, Bolaño la tenía clara. La tenía clara, sí, sí, sin duda. Ahora estoy a punto de empezar con 2666, la novela de Bolaño. Mira. Sí, gordita, ¿eh? Sí, sí. Importante. Está al lado del... ¿De los detectives? Está al lado de Don Quijote, más grande que Don Quijote. Y es más gorda, sí, probablemente. Encima, la edición de Don Quijote de la Real Academia... Es grosa. Es gordita. Es gordita. Si se quiere. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Bueno. Bueno. Llegó el momento de retirarse. Esa es la línea para irse de cualquier lado. Eso. Bueno. Ya está. ¿Eh? Está muy lindo todo. Todo lindo, pero hay que cerrar. Pero nos tenemos que ir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por escuchar, estar del otro lado. No ser como son. Bueno, ya está. No se ponga con esta apología del buen tipo. Que no le sale. No le queda bien. Bueno. Será hasta el jueves que viene de mi parte. Con aquellos que escuchan el blog o Radio Walden o lo que sea, vamos a estar desfasados una semanita. Pero seguir haciendo hasta el jueves que viene, sea como sea. Usted vuelve mañana. Yo vuelvo mañana a las 13 horas. Ahí está. Bueno. Ahí está. Chao, operador. Usted ya, hay que darle el pase porque está muy mal. Sí. Nos vamos. Gracias a todos. Y bueno, amigos, pásenla bien. Será hasta la próxima. Adiós. Thank you.